Va. Pues hola. Buongiorno, buenos días. Sí, para mí sí. Buenas tardecitas por ahí para ti. Buenas tardes, sí. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras? Mi nombre, me llamo Néstor Muzo y me encuentro en Madrid. Va. Muy bien, y la primera pregunta que tengo realmente es, ¿quién eres tú como ser Sí. humano, como persona? Eso puede tener que ver con tus pasiones, tus cualidades, tus intereses, lo que tú quieras, pero ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, pregunta existencialista a esta hora de la tarde. No sabría decirte quién soy. No, sí, sí sabría, sí sabría. A ver, es una pregunta que me conecta con muchas cosas, ¿no? Depende si me identifico con mi rol, te puedo decir que soy padre, soy amigo, soy terapeuta, soy facilitador, soy payaso. Si me identifico con todo eso, soy como todo eso. Si no me identifico, pues soy un alma, soy un espíritu, soy de carne y hueso, soy emociones, soy pensamientos, soy instinto, soy muchas cosas, ¿no? Como soy muchos roles. Ahora mismo soy entrevistado. Ahora mismo soy contento, soy alegría por tener esta oportunidad. ¿Quién soy? Bueno, depende de la hora del día que me pilles, ¿no? Como que me defino un poco así, ¿no? Porque me siento, soy como muchas cosas. Yo siento que soy muchos Néstor, ¿no? Y cuando medito, se me quitan todos estos Néstor, por ejemplo, ¿no? Y me voy a un vacío y soy vacío, yo qué sé. Definirme así como soy esto, no sabría hacerlo, porque bueno, también tengo esta conciencia de todo lo que te estoy hablando, ¿no? Y por eso me puedo permitir decir esto, ¿no? Que soy muchas cosas, que no soy nada. Esta cosa del no ser también, ¿no? O sea, como no sabría definirme en una sola cosa, honestamente. Soy un ser humano que siente, que piensa, que actúa, ¿no? Y que hago roles, tengo roles, ¿no? Como, y sí, a veces como me meto mucho en un rol y como cuando trabajaba como payaso, cuando voy a los hospitales o como cuando me pongo de terapeuta, ¿no? Estoy cumpliendo un rol, me siento un facilitador, por ejemplo, ¿no? Pero es una cosa que va todo el tiempo cambiando, transformándose, ¿no? No creo que sea una sola cosa, a lo mejor sí, en la esencia soy lo mismo, o somos los mismos como seres humanos, ¿no? Es una pregunta para mí que da para mucho, ¿no? Ya con esta pregunta ya tendríamos toda la entrevista, podríamos hablar Sí, no, todo, y sin de llegar a todo. definir lo que eres o lo que somos, pero es una Sí, aproximación, no sí. una fijación, yo creo. No, no, ya. Pero bueno, me sale de compartirte esto, Ted. Va. Ok. Pues otra pregunta que tengo, a lo mejor da para otra entrevista entera, sería si se te viene a la mente algún evento o circunstancia que ha impactado o influido en quién y cómo eres tú. Si se me viene alguna circunstancia, me has dicho. Un evento o circunstancia que dices esto Sí. es gran parte de quién soy. Uy, bueno, aquí tenemos, entonces, uf, o sea, a ver, yo creo que, bueno, me han pasado muchas cosas en la vida, que sobre todo cuando era niño, ¿no? Que es como se me ha formado el carácter también y mi personalidad, digamos, ¿no? Como tengo una niñez, tengo una adolescencia y tengo una adultez y ahora una madurez. O sea, como que el recorrido es, no sé, te podría compartir muchas cosas de mi niñez, Me acuerdo que yo era un niño, que era un niño alegre. Era un niño alegre, era un niño muy sensible, ¿no? Como que tenía, lloraba con mucha facilidad, pero como en mi casa, como era varón, como que teníamos, estaba muy penalizado esto, ¿no? Que los niños no lloran. Yo vengo de esta generación de que bueno, había unos patrones, digamos, ¿no? Muy claros, tanto en mi casa como en la educación. Porque yo lo que escuchaba en mi casa, después lo escuchaba en el colegio también, ¿no? Entonces, yo siempre digo que me crié en la educación del miedo, digamos, en el sentido, aunque yo no me considero una persona miedosa, pero sí que siempre el mensaje era que si no hacías caso, no hacías lo que tenías que hacer, algo te iba a pasar, ¿no? Esta cosa que decirle a los niños, te vas a caer, cuidado con esto, cuidado con lo otro. En mi caso no era tan bestia así, pero era una cosa más con las normas, como había que estudiar, había que hacer esto, ser buen chico, o como que había que seguir una línea que yo no entendía por qué, ¿no? Como que te cuento todo esto porque en el colegio yo sufrí un poco también, porque yo no era como buen estudiante, porque no entendía. Entonces como que había que avanzar, esto que todo esto me marcó, que son, te podría contar un millón de escenas. O sea, en el colegio sufrí mucho porque yo no sabía por qué tenía que estudiar. O sea, yo estudiaba porque me decían, pero yo no entendía por qué. No entendía por qué la matemática, o el inglés, o la química, o no. Pero decía, mira, el profesor no te explicaba, el profesor te explicaba para que estudiaras y sacaras una nota, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo me hice rebelde, Heather. Yo me hice un tipo rebelde porque yo, como que, digo, ¿qué es esto? ¿No? Ahora lo veo a la distancia y digo, ¿cómo sobreviví a esto? Yo veía a mis compañeros también que eran súper aplicados y yo como que no era tan aplicado. Claro, esto me hacía, estaba dentro de los chicos, de los raros, digamos, que éramos 4 o 5, que éramos los que no entramos, no encajábamos, digamos, dentro de los estudiosos, ¿no? Claro, esto me marcó mucho a mí en la primaria, después en la secundaria. En secundaria me podía defender un poco más, porque ya era más grande, pero también había esta presión social de lo que había que hacer, ¿no? Entonces esto creo que me influyó mucho a mí, ¿no? Yo, mi salida, claro, yo era un tipo que tenía mucha imaginación, entonces en la clase, mientras los atendía al profe, yo inventaba cosas, ¿no? Me ponía a dibujar, me ponía a hacer esculturas, ¿no? Me inventaba, tenía un mundo imaginario muy fuerte, y es como que un lugar donde yo me refugiaba, digamos, ¿no? Uh-huh. Es un sitio donde yo me refugiaba muy bien, ¿no? La parte buena, la parte social que yo tenía, que hacía reír a la gente. Entonces era bueno porque, claro, hacía amigos con facilidad, ¿no? Sobre todo de los más gamberros. Pero yo no era un tío, no era gamberro, no era una persona, digamos, así especialmente agresiva o que montaba líos. No, yo era buen chico, yo estaba educado para ser un buen chico, ¿me explico? Pasa que iba más por dentro la rebeldía. Entonces como que cuando tenía permiso como que hacía alguna travesura, pero no, era una cosa muy, muy inocente, ¿no? Sí, muy, o sea, muy no, ingenua. No quemabas, no rompías toda la estructura. No, no tenía ese nivel de agresividad. Yo creo que otros compañeros sí la tenían, ¿no? Pero y ya en el secundario, que yo fui a muchos colegios, ¿vale? Yo es que pasé por muchos colegios. Bueno, eso ahora me gusta ver eso, porque como yo era un tipo muy curioso y me gustaba conocer gente distinta, ¿no? Me daba igual de los estratos sociales. Yo tenía el mejor amigo que vivía en el mejor barrio, tenía mi mejor amigo que vivía en un barrio súper humilde. O sea, me gustaba ese contraste. Como que no, a mí me interesaba la gente, me interesaba que me cayera bien la persona, ¿no? Me da igual si tenía dinero o no tenía dinero. O sea, como que no miraba eso, sino que yo miraba qué es lo que me divertía, con quién me la pasaba bien. Entonces tenía amigos que eran los músicos, tenía amigos que eran los más estudiosos, que es lo que me ayudaban a mí. Me iba a la casa de ellos a estudiar porque yo no aprobaba las materias ni no había forma. Repetí como 3 veces el colegio, o sea, entonces como que... Y yo sabía que quería ser artista, o sea, yo sabía que quería ser artista. Yo tengo esta imagen de esto que me pregunta, de las imágenes. Yo tengo la imagen de tener 7 años y estar frente al espejo imitando a los cantantes de la época. ¿No? Era donde yo me refugiaba realmente, ¿no? Como yo tenía esta cosa que quería ser artista, ya había una cosa que ya me llevaba por ahí. Hasta que, bueno, a los 16 años me enamoré, por ejemplo, tuve una hija que después supe que la tenía 18 años después. O sea, como mi primer amor así fue como a los 16 años, así, pero... Entonces, como me preguntabas por escena, te puedo contar muchas. O sea, después como que me... Cuando cumplí los 18, 19 años, ya me apunté a la escuela de teatro, por ejemplo, que eso también influyó muchísimo. Porque, claro, tenía que esperar a ser mayor de edad, por ejemplo, para apuntarme a la escuela de teatro. Mis padres no querían saber nada con el teatro, eran comerciantes, se dedicaban al comercio, a la venta de casas, bueno, en fin. Entonces querían que su hijo fuera universitario, fuera un tipo, fuera abogado, arquitecto. Y yo dije, no, yo quiero hacer teatro. Entonces, claro, esto para mi madre, para mi padre, fue como una losa, porque decía, pero ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Lo típico, ¿eh? Lo típico, o sea, yo tengo esta cosa de lo típico, tópico, Heather, que me decía, pero ¿cómo? Hazlo como hobby. Si nosotros queremos que vayas, que estudies algo, que estudies, que ¿cómo te vas a ganar la vida? Entonces esto era tremendo. Yo te lo cuento así ahora, jajaja, jijiji, pero yo me acuerdo que lo sufría esto y fue como... Es un tremendo como, acto de diferenciación, de rebeldía. Sí, y bueno, cuando me apunté a la escuela de teatro fue, bueno, como tocar el cielo con las manos, porque me encontré con gente que pensaba como yo, o no, bueno, no como yo, pensaba algo parecido a mí, o les pasaba lo mismo que a mí, o a mí me pasaba lo mismo que a ellos. Y fue para mí que dije, es esto, ¿sabes? Como, es esto, ¿no? Donde, sobre todo yo me reía mucho en el teatro. Había una cosa que no había juicio, que cada uno era como era, ¿me explico? Entonces, fue una etapa que yo empecé a como a, me empecé a abrir, ¿no? Yo ya tenía 19 años, me empecé a abrir al mundo, empecé como a revelarme ya un poco más a las claras, ¿no? Porque todo era como Jesucito, tenía esta como doble vida, ¿no? Esta doble vida porque, bueno, yo qué sé, estaba muy penalizado en esa época hacer actos de rebeldía, honestamente, y te iba algo mal, algo te iba a pasar, ibas a fracasar, ibas a ser, yo qué sé, un don nadie, o sea, había todo este estigma, digamos. Y no era fácil, porque vivir del teatro, aún hoy vivir del teatro es una quimera, o sea, a ver, mi padre, yo entiendo su sentido de la lógica, ¿no? Pero claro, yo, como que a mí me hubiese gustado que me preguntaran, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas mayor, no? O sea, pero no en plan así, no, en plan decimos, como teniendo, como que me tuvieran en cuenta, ¿no? Fíjate cómo es la vida. Tú cuando me quieras hacer otra pregunta me dices, porque yo me enrollo y puedo hablar aquí. ¿Cómo es la vida que ahora que mis padres están vivos, ¿no? Son grandes ya. ¿Cómo es la vida que ahora a mi madre le encanta el teatro? Me habla del teatro, aconseja a la gente a hacer teatro. Digo, ¿cómo no me dijiste eso cuando yo era joven? A veces les digo esto, ¿no? Entonces veo también el recorrido de ellos, cómo se han ido dando cuenta mis papás, ¿no? Con el tiempo. De que bueno, que lo hicieron como pudieron, y por supuesto yo lo entiendo esto, además con el trabajo personal y todo lo que he hecho, como que he comprendido esta postura, ¿no? Que los padres lo hacen lo mejor que pueden, obviamente, y te dicen lo que te dicen, como yo con mis hijas, ¿no? Me pasa lo mismo, ¿no? Que siempre nos acabamos equivocando, por más bien que lo hagamos, ¿no? Entonces como que... Bueno, muchas escenas, no sé, muchas cosas han influido en mi vida. Creo que todo ha influido, con todas las personas que me he encontrado, maestros, amigos, compañeros, el colegio, el teatro, todo me ha influido para ser quien soy ahora, ¿no? Como es parte de otra pregunta, que sería entre ellos, ¿quién ha marcado algún detalle en tu vida? ¿Otra persona que su influencia, dices tú, sin esta persona mi rumbo hubiera sido otro? Mira, hay una película, me encanta el cine a mí, me gusta ver mucho cine, me encanta el cine, y hay muchas películas que hablan de esta pregunta que me estás haciendo tú, como yéndonos a lo filosófico, lo oriental, cómo bueno, hay una leyenda, no me sale la palabra, ¿no?, que habla como el aleteo de la mariposa en un lugar del mundo puede provocar en el otro lugar del mundo. Sí, ¿no?, la teoría del caos. Sí, como que yo esto no es que crea, sino que lo he comprobado. O sea, claro, cuando me preguntas esto, Heather, es que no ha sido una persona, es que miento. Si, bueno, los primeros que han influido en mi vida de forma contundente han sido mis papás. O sea, esto ha sido mis maestros, digamos, en una etapa de mi vida, y han sido los que han influido de manera, mi papá, mi mamá, mi hermano, y luego el entorno familiar, la educación. Es que no podría decirte, mira, esta persona no, es que todo ha influido, claro, en mi infancia. Básicamente esta es la pregunta de teoría de campo. Sí, pero luego con los años, en todo, desde ya cuando me hice mayor y empecé a estudiar, que he tenido muchos maestros, algunos realmente increíbles, en el teatro he tenido maestros muy buenos, algunos que me han maltratado inclusive, pero he aprendido, fíjate, lo que no hay que hacer, porque de todo, yo soy, por mi carácter, creo que uno puede aprender de todo, ¿no? Tanto de lo que no es y lo que no es. Entonces he tenido maestros de teatro maravillosos, he tenido profesores de gestal, maestros de gestal que han influido muchísimo. Luego cuando conocí a Claudio Naranjo también me ha influido muchísimo en su mirada de maestro espiritual. Relaciones con personas, con la que fue mi pareja durante 28 años, o sea, con mis tres hijas que tengo, que son hoy, cuando eran niña, fueron mis maestras también de alguna forma. O sea, sería injusto de decir tal, pero, o sea, tengo mucha conciencia de esto además, porque yo me fijo mucho en estas cosas, ¿no? Porque yo también influyo en otra gente, yo hago un trabajo que influye en otra gente, que tengo una influencia, ¿no? Entonces al final esto es un toma y daca, damos y recibimos todo el tiempo para mí, de todas las personas, del señor que está en la esquina vendiendo, si uno se fija, ¿no?, si uno tiene conciencia, todo ha influido, digamos, ¿no? Luego hay situaciones que sí han marcado, ¿no? Hay escenas en mi vida que sí han marcado, por supuesto, ¿no? Mi personalidad en la niñez, pero no podría decir esta, no, yo siento, yo estoy con la conciencia de que mucha gente ha influido en mí, digamos, ¿no? Y además que soy una persona que bueno, también ahora, porque he sido muy rígido yo, soy un tipo muy rígido que digo, esto es blanco, ¿no? He sido muy así, hay una parte de eso que me encanta todavía, pero digo, no, esto es blanco, pero a lo mejor tú lo ves amarillo, y tengo que respetar que tú lo veas amarillo, ¿no? Bueno, a lo mejor hoy lo veo blanco, y a lo mejor digo, sí, tenías razón, es amarillo, ¿no? Como que también el tema de ir madurando, en varios sentidos, me ha hecho aflojarme un poco, a relativizar mucho más, por supuesto, y que las cosas pueden ser de tantas maneras. De tantas maneras pueden ser las cosas. La visión que uno tiene del mundo, la visión que tú tienes de las personas, qué es realidad, qué es ficción, cuál es tu realidad, cuál es mi realidad. Tú estás ahora mismo en una realidad, a muchísimos, muchísimos kilómetros yo estoy en otra, pero aún así nos encontramos y creamos una realidad ahora mismo en esta entrevista, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no sé si te respondo o... No, sí. Y ahí le sigo con otra, que sería, ¿cómo llegaste concretamente a la Gestalt? ¿Cómo de todo ese recorrido, tantas influencias, en qué momento llegaste a...? Mira, qué curioso, ¿no? Bueno, me haces esta pregunta. Yo llego a la Gestalt por una situación inconclusa, hablando así en plan gestáltico. Llego por una situación inconclusa. Yo te dije hace un ratito que te compartí que yo a los 16 años me enamoré y tuve una hija. Mi primer amor fue hizo un gol así gigante, ¿no? Mi primera relación... Con todo. y la descubrí 18 años después a esta hija, no sabía que había tenido esta hija, ¿no? No te voy a contar toda la historia porque es larguísima y además que no. Total, que cuando esta hija se pone en contacto conmigo, que yo ya vivía en Madrid porque yo emigré, bueno, no dije soy argentino, cordobés, pero emigré a Madrid, vivo desde el año 85, yo estoy viviendo en Madrid, ¿no? Yo ya estaba viviendo en Madrid y como en una película de esta que suena el teléfono, un día por la mañana cualquiera de invierno, de la embajada argentina que me buscan, bueno, total, para hacerla corta, hasta que me ponen en contacto con una persona, y total, que esta persona era mi hija. Yo imagínate cómo me quedé en el teléfono aquella mañana que jamás se me olvidará. A partir de ahí, me has preguntado cómo llegué a la Gestalt, estoy contando cómo llegué, tuve una crisis. Tuve que tener una crisis de este tamaño, digamos, y bienvenida, fue un regalo en realidad, ¿no? Esto fue un regalazo, ahora lo veo como un regalo, porque dije, yo no puedo con esto. Yo ya estaba casado, tenía dos hijas, y de repente aparece esto, ¿no? Lo más curioso, mi hija se llama Guadalupe, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Esto lo entró como que, bueno, yo hace más de 10 años que voy a México a trabajar, no sé si sabes que voy, bueno, después ya hablaré de esto, ¿no? Guadalupe, mi primera hija se llama Guadalupe y no le puse yo el nombre. Y a raíz de esto, que yo no podía con esto, sentía culpa, bueno, me pasó de todo. Que me fui a una terapeuta. Yo estaba haciendo teatro, tenía muchos amigos que hacían terapia, pero yo no necesitaba terapia. Pero caía terapia así, vamos. Y me tocó una terapeuta divina, Vivi Sanjurjo, que falleció hace un par de años, mi primera terapeuta, y que la recuerdo con mucho amor, porque fue ella la que me acogió, digamos, ¿no? Y me estuve 2 años y pico haciendo terapia con ella, que bueno, fue un bálsamo para mí, porque pude encajar este puzzle, que no era fácil encajar. Y ahí conocí la Gestalt. Ahí conocí la Gestalt a través de la terapeuta gestáltica, divina, la Vivi, yo le digo, yo quiero hacer esto que haces tú, yo quiero hacer esto. Yo quiero, ¿dónde se estudia? Y entré en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt y me formé como terapeuta. Y ahí ya con la Gestalt ya conocía el SAR, conocía a Claudio, bueno, fue todo como el, ya sabes, una puerta abre otra y otra abre otra. Así es. Sí. ¿Y qué haces tú dentro de la Gestalt? ¿Cuál es tu onda, tu pasión, lo que tú aportas? Bueno, yo soy apasionado ya, soy un tipo apasionado, ya me apasionan muchas cosas. Mi trabajo, por supuesto, porque lo he elegido, ¿no? Con conciencia, o sea, como que lo elegí, ¿no? O bueno, me eligió a mí, no sé cómo es la cosa, pero... yo ya era artista, yo ya era payaso, era teatrero, tuve una compañía, 17 años, una compañía de teatro. Escribía, dirigía, o sea, ya era artista con mucho tiempo y la Gestalt vino a dar estructura a lo que yo hacía con el tema del clown, ¿no? Entonces para mí fue muy fácil cuando entré en Gestalt y vi lo que era todo, unirlo con la Gestalt, el clown y la Gestalt. Fue fácil porque dije, ah, mira esto, todo empezó a encajar, empecé a asociar esto con esto y fue fácil. ¿No? Entonces ahí creé lo de Clown Gestalt, que es una práctica que integra el lenguaje del clown con la filosofía Gestalt, como autoconocimiento y desarrollo personal. Y también como una herramienta para que la gente descubra su potencial y utilice sus dificultades como transformación, en fin, como oportunidad de cambio. Entonces como que... dentro de del ámbito gestáltico empecé a hacer teatro gestal, empecé a hacer clown gestal, ¿no? Digamos que autoconocimiento a través de este enfoque, de esta filosofía, porque la gestal es muy abierta, es un compendio, digamos, viene de la terapia humanista, entonces tiene una permisividad y une muchas técnicas, digamos, ¿no? incluye, es una cosa holística, como incluye la espiritualidad, incluye muchas cosas, ¿no? ¿Y qué elemento en particular? Pues ahorita, obviamente, la relación es muy compleja, ¿no? Pero ¿qué elemento ahorita dirías tú que te tiene enamorado de la gestante? ¿O que te tenga sentido? Bueno, mira, yo he pasado, digamos que la época de enamoramiento la pasé. Ya sabes, ¿no? Dura, no sé cuánto le dura a cada uno, pero según los psicólogos, el enamoramiento dura un periodo. Sí, y ahora es como amor, digamos, ¿no? Okay. Es como que lo que ha quedado el amor, digamos, me doy cuenta de esto por todo lo que pongo, todo lo que hago, que le echo ganas, leo, investigo, trabajo con las polaridades, con las escenas de vida, con los sueños. O sea, he ido creciendo. A mí es lo que me ha dado es crecimiento. Me he ampliado mi cabeza, mi corazón, mi instinto. O sea, como que me ha... La Gestalt y el trabajo de Claudio también, ¿no? Que he hecho en los SAD, lo que ha hecho es ampliarme como persona, ¿no? Y a través de lo laboral, digamos, de dar, porque uno da y recibe, como dije hace un momento, me he ido encontrando conmigo. Y lo que he hecho sobre todo es como ido dando sentido a mi vida también, ¿no? Entonces como es como una relación de amor un poco, de alguna manera. No, yo entiendo la Gestalt como una actitud ante la vida. Es una forma de estar en la vida, para mí, ¿no? Porque toda su filosofía es estar presente, aquí, ahora. Bueno, es algo que te invita a practicar algo que a mí me hace bien. No estar en el pasado, no irme tanto al futuro. Me da tierra, me ha dado mucha tierra esta filosofía. Y la forma que yo lo he entendido, luego ya cada uno, sí. No sé cómo la entiendes tú, ¿no? Pero... Claro. Oye, y una pregunta, esto es un poco extraño porque es una pregunta como de categoría, pero para algunas personas es muy relevante esa categoría en particular, que sería, ¿cómo te has ido entendiendo en tu género o como hombre o como en tu masculinidad en todo este proceso? Si eso... ¿Es relevante para ti esa categoría o no? ¿Sabes que no? Como... Mira, es una cosa que nunca... nunca he ido... ni siquiera me lo he planteado, porque para mí es una cosa natural. Como que puedo reconocer mi parte masculina y puedo reconocer mi parte femenina. O sea, como no sé, no he tenido conflicto nunca con esto. Con lo cual no sé muy bien qué decir, digamos, como... No, o sea, por eso pregunto. Para algunas personas es una categoría o una forma, un eje en la vida en la que entienden muchas cosas, y para otros es algo que pasa a segundo plano, ¿no? Está bien. No. Es que reconozco esas dos polaridades en mí, las reconozco perfectamente. Es más, me he reconocido muchas veces en la parte femenina, mucho. ¿No? Inclusive por la actividad también que hago, digo, yo me ha hecho pensar todo esto, ¿no? Porque, bueno, esta parte femenina, esto es lo que te decía antes, estaba como muy reprimida en mi niñez, digamos, ¿no? Pero estaba latente, ¿no? Este otro lado creativo, ¿no? Mi lado derecho, no, izquierdo. A ver, el lógico es el izquierdo, ¿no? Sí. El creativo. El creativo, sí, es como que estaba, o sea, como que... Yo internamente no he tenido conflicto con esto. El conflicto venía más de fuera, porque tenía que comportarme a ser de una manera. Pero internamente yo estaba muy claro, he fluido con esto. No ha sido algo, no ha sido nunca una interferencia, o no lo he sentido así. Ok. Y también te preguntaría si tú te sientes parte de algo que llamarías una comunidad de Gestalt. Para algunas personas es como un unicornio, o para otros es así una realidad súper fuerte en su vida. Bueno, yo siempre como que he ido, yo he sido como freelance un poco, ¿no? Siempre como un tipo que, bueno, muy busca vida, muy que he ido como a mi bola, ¿no? Tengo esta sensación. Y por otro lado, me he podido adaptar a la comunidad, como dices tú, ¿no? Yo pertenezco aquí a la Asociación Española de Terapia Gestalt, colaboro, o sea, como que estoy, porque es un lugar donde, independientemente de las diferencias que existen en todos lados, diferencias, vaya donde vayas, sea de donde sea, esto, vamos, te lo vas a encontrar en cualquier asociación o en cualquier comunidad, por más guay que sean todos, ¿no? O sea, esto es, pero sí que yo siento que necesito pertenecer, porque me hace bien, aunque luego me peleo, me rebelo, porque es Pero parte tienes en también. dónde, tienes la base. Sí, pero sí que me gusta pertenecer, ¿no? Me gusta ir a un lugar donde compartir, donde yo pienso esto, yo pienso blanco, yo amarillo, no importa. Pero estamos en lo mismo, o sea, al final, en el fondo, fondo, seas del equipo de fútbol que sea, queremos lo mismo en el fondo. Los gestálticos, si es más teórico, más del oeste, del este, del norte, del sur, en el fondo queremos lo mismo, creo yo, ¿no? Como ampliar, crecer, ser más espontáneo, facilitarles a la otra persona para que crezca. Luego hay formas distintas, distintos estilos, y bueno, tú tendrás el tuyo, yo el mío, pero en el fondo queremos lo mismo. Eso es lo que importa para mí, ¿no? Como hay una cosa que está en hacer algo productivo, algo constructivo, algo que sume al mundo, ¿no? Yo miro más la esencia, ¿no? Sí, me tiene sentido eso. También te preguntaría dentro de tu recorrido en lo profesional, en lo personal, porque realmente no se separa, ¿cuáles han sido o cuál ha sido alguno de los retos más fuertes en los que te has encontrado? Bueno, he tenido varios retos. Me encantan los retos, creo yo, porque bueno, ahora un poco menos, me estoy calmando, ¿no? Me estoy quitando de retos porque me estoy haciendo más grande y quiero estar un poco más tranquilo, pero Pero bueno. Hay una cosa que sí, pero eso tiene que ver con la educación también, ¿no? De conquistar, de que hay que, yo qué sé. Sí, bueno, yo el reto un millón. De niño tuve un millón de retos, que es atravesar el colegio con esto que me tocó vivir. Que eso sí que fue un reto. Luego hacer el teatro, hacer luchar por lo que yo quería, mi sueño. Eso sí que fue un reto. No, no, es que te va a pasar esto. No, es que esto es. No, digo, yo quiero hacer esto. Y voy a hacer esto y quiero hacer esto. Y caiga quien caiga, yo quiero hacer teatro. Quiero vivir del teatro. Y bueno, he pasado muchas dificultades con esta cosa de la bandera del teatro. A ver, después cuando emigré aquí a España, o sea, yo llegué aquí, salí del aeropuerto, Heather, y yo digo, ¿para dónde voy? O sea, así llegué a Madrid. Solo, no fue mudanza familiar. Solo. No, no, no, mi familia se quedó porque tenía una hija de 3 meses. Y digo, ¿me esperáis aquí? A ver, porque lo mismo. Si todo va bien, os venís. O sea, tenía cabeza, ¿no? No era, he sido un poco. Soy conservación yo, cuidado. O sea, mido las cosas, ¿no? Como tomo riesgos, sí, me lanzo, sí, pero calculo un poquito dónde voy a caer, ¿sabes? Y fueron duros, pero fue una etapa. Yo estaba feliz, Keder. Fue una etapa que no tenía nada. Nada, pero nada, bueno, hoy tampoco es que tenga mucho, o sea, a ver, pero estaba contento, me recuerdo contento, porque aún no teniendo nada y pasando las canutas, ¿no? De ser emigrante en un país, no sé si sabes cómo es esto, no tener nada, no tener, pero nada, cuando digo nada, nada, y como la hormiguita ahí, ¿sabes? Confiar, trabajar, currártelo, estudiar, ponerle, o sea, como tener fe, ¿no? Tener confianza y sobre todo esta cosa que sabía lo que quería. Que no es fácil en la vida saber lo que uno quiere. Porque sabía lo que quería en aquel momento. Ahora me preguntas ahora y no sé qué responderte lo mejor. Te lo juro, o sea, porque son etapas de la vida donde, bueno, a mí me pasa así, ¿vale? Donde hoy sé lo que quiero y entre una semana mejor, no. Porque todo cambia, muta, o sea, yo en aquel entonces tenía tan claro lo que quería, pero tan claro que fue en línea recta. ¿Me explico? Fui así como, como una flecha. Pero tenía clarísimo, ¿me entiendes? Y eso me dio fuerza. Tenía un proyecto de vida, tenía hija pequeña, tenía una mujer que llevaba poco, o sea, todo era nuevo, todo estaba como comenzando, entonces, pero claro, un reto que tuve que superar, ¿no? Pero recuerdo, fíjate, de haber vivido esta experiencia, de aún no teniendo lo que se supone que hay que tener, yo estaba contento con mi vida. Sí. ¿No? Y hoy también estoy contento con mi vida, cuidado, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, cuando ahora como que las cosas, bueno, ya hice lo del teatro, ya hice esto, ya hice otro, como que ahora me voy buscando proyectos nuevos, digamos, ¿no? Y tengo otra mirada también, y tengo otro olfato, otro gusto, como que... Sí, el proceso sigue, pero... Sí. Pero reto un millón de retos. Sí, es un riesgo de estar vivo y ser dinámico, que sí. Pues, con el siguiente siempre hay que entrar, ¿no? Sí. Ok, sí. Y otra pregunta sería, que ¿cuál habrá sido uno de los momentos cumbres de tu vida? Obviamente no te quedas ahí, no te duermes en los laureles para toda la vida, pero que digas tú, esto fue un momento pleno de satisfacción. Momentos cumbre. Esto me suena cuando te dan el Oscar, ha visto momento cumbre que te dan. Ahí viene en camino, te lo mandé por Amazon, ¿no? Momentos cumbres. Claro, yo no sé si he tenido momentos así cumbres como lo nombras tú, ¿no? Que yo en ese momento abre el cielo y te eleva una luz y ya se acabó, pero... Bueno, fíjate, me encanta la pregunta porque, claro, depende la mirada, te puedo responder algo, o sea, momentos cumbres, bueno, tengo muchos, a ver, pero no son cumbres de fuegos artificiales así en plan París, ¿sabe que estás? No. Sí, no, a lo mejor cumbres. Nadie se dio cuenta, pero tú por dentro. Yo creo que tienen que ver con el amor, fíjate, mis momentos cumbres. Okay. Con el amor, no solamente en lo laboral, obviamente, en lo laboral tenía momentos cumbres con el teatro, después de estrenar una obra y tener el reconocimiento del público y todo esto. O momento cumbre cuando vi a nacer a mi hija, estuve en el parto. Momento cumbre cuando me enamoré por primera vez, cuando me enamoré por segunda vez, momento cumbre. Bueno, me preguntaste por los... Yo lo vivo así, ¿no? Momento cumbre cuando me voy a Venezuela en el año 83, que antes de venir a España estuve en Venezuela, no te conté eso. Momento cumbre cuando voy a ese festival de teatro, así también caí al festival de teatro año 83, cuando Venezuela era otro país. Y de la nada acabé trabajando en el festival, me vine de gira con la compañía. Bueno, ese momento fue cumbre. Inmediatamente después me enamoré, estuve 2 meses de novio, me casé, momento cumbre. Momento cumbre cuando pude venirme a España a vivir y empecé a hacer teatro, fue un momento cumbre. Cuando escribí mi primera obra de teatro y la vi arriba en un escenario, ese fue un momento y dije, ¡guau! ¿Qué es esto? O sea, puedo escribir, tengo capacidad de escribir una obra de teatro. O sea, como tienen que ver con haberme ido descubriendo. He tenido escenas en el teatro que han sido momentos cumbres también, ¿no? Yo qué sé, cuando hice mi primer SAD en México, fue un momento cumbre también, ¿no? Cuando colaboré con el primer SAD en México, en Chiapas, que nunca me olvidaré. No sé, cuando haber conocido, haber tenido un amigo, amistad de 30 años con un brasilero, se murió ya este amigo mío que lo amaba, que lo conocí en Venezuela casualmente, los amigos, haber tenido un momento cumbre con amigos, de charla, estas charlas que dice, la vida es maravillosa, ¿no? Haber tenido esta, haberme encontrado contigo y haber tenido esta charla o esta cena, tienen que ver con los momentos pequeños también, los momentos cumbres. Sí. Sí, ¿no? Son como momentos de plenitud. Sí, como yo, ¿sabes qué? Darle valor. Yo soy un tipo que me gusta, le doy valor a los detalles, ¿no? Me gusta darle valor a las cosas pequeñas, a los detalles que si le das un valor se convierte en algo grande, digamos, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, como sí, he tenido cuando iba al hospital a trabajar también, cuando me formé como clown de hospital también, ese fue un momento muy bonito, que visitaba a los niños, tuve ahí mucha plenitud haciendo ese trabajo también, ¿no? Entonces, como que ha habido más de lo que yo, fíjate, me has hecho recordar, porque yo ni me acordaba de esto, pero se ve que sí que he tenido momentos cumbres, ¿no? A mi manera, ¿no? Obvio. Sí, sí. Pero pues, yo digo que me da la sensación de plenitud, o sea, cuando lo dices, o sea... Sí. Sí. Muy bien. Y pues supongo que la última cosa que tengo realmente para preguntar es ¿para dónde vas? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te queda por hacer? Justo ahora está buenísimo hacer plan en esto que estamos viviendo con el virus este. Sí, primera meta, poder salir a la calle otra vez, ¿verdad? Tocar otro ser humano. Pero... Pues fíjate que esto que está ocurriendo, Heather, ha sido impresionante, ¿no? Porque esto como ha puesto en evidencia, ¿no? Como seres humanos nos ha puesto en evidencia lo locos que estamos, lo estúpidos que somos. Y somos inteligentes también, pero se ve que la inteligencia la aplicamos a las tecnologías, pero tenemos que poner la inteligencia en cuidarnos, ¿no? En cuidar lo que tenemos, ¿no? Planes. Bueno, es una de las cosas que se puso en evidencia de que digo, se me fueron el carajo los planes con la pandemia. A mí, yo tenía viajes, cursos, se me cayó todo, o sea. Y me pasa una cosa, fíjate, me pasa una cosa con esto de los planes que tú me dices, que yo ahora ahora no, porque aquí la cosa se ha abierto y ya estamos empezando, ya se puede salir, ¿no? Pero yo estuve 3 meses encerrado así, pero cueva a cueva, ¿no? Y me puse a escribir y ya tengo prácticamente terminado lo que va a ser mi primera publicación con mi trabajo, ¿no? Entonces, es lo que más ilusión me está haciendo ahora. También me da susto, porque es mi primera publicación y porque pongo los 20 años de mi trabajo, los pongo ahí. Y esa es como mi ilusión actual, digamos, ¿no? Y mi planificar, no he planificado nada porque no puedo, ¿no? ¿No? Eso ahora es un juego. Pero ahora mismo, y con esto que me he quedado quieto, además, pues soy un tipo que soy muy activo, tomo mucha iniciativa, y estos 3 meses no tomé ninguna iniciativa más que escribir, y sin mover nada, me han empezado a llamar, por ejemplo, que es algo que estoy experimentando nuevo, que yo sin mover nada, alguien me llame, ¿no? Yo soy de los que llama siempre. Yo siempre estoy llamando, ¿no? Siempre estoy... Y entonces, el quedarme quieto también, empezar a experimentar esto, ¿no? Que no hace falta que mueva, que la quietud es una cosa muy buena, que el silencio es una cosa muy... que el silencio te habla, ¿no? Como que a través del silencio puede uno captar a través del silencio, bueno, se puede crecer a través del silencio, bueno, ocurren muchas cosas, ¿no? Y este ha sido mi aprendizaje en estos meses de confinamiento, digamos, ¿no? Como quedarme quieto y disfrutar, cuidado, no quedarme quieto y estar con angustia o estar con ansiedad, claro, sino quedarme quieto y disfrutar del momento, quedarme quieto, y bueno, tanto es así que ahora me cuesta salir un poco al mundo, honestamente te digo, ¿no? Entonces, lo que tengo ahora es esto, que quiero publicar esto, mi trabajo, y en esa estoy. Estoy en eso, y poco más. Me han llamado para algunas clases que he empezado a dar, suavecito, y con ganas de... Si me dijeras un plan, va a sonar un poco así, pero disfrutar de lo que tengo, disfrutar de la vida, disfrutar del momento, Heather. Reírme. Y también he pasado varios duelos, que esto no lo he abierto. En marzo falleció mi hermano, mi único hermano falleció en marzo, que esto fue tremendo. Pero bueno, he podido elaborar esto un poquito en todos estos meses. Y se ha muerto bastante gente querida y amiga también, ¿no? Así que he estado de duelo. Mucho tiempo y todavía sigo. Lo que pasa que, bueno, ahora abriéndome un poquito más a conectarme con la alegría, ¿no? Que en todos estos meses como que se me cayó esto, ¿no? Ahora me ves en un momento de salida. Si me hubieses hecho esta entrevista hace unos meses atrás, pues a lo mejor me hubieses encontrado de otra manera, pero ahora estoy saliendo del túnel, digamos, un poquito, ¿no? Y tengo ganas además, ¿no? Como de soltar, como de, bueno, en fin, de seguir atravesando lo que me toca, ¿no? Así que bueno, estoy como con la conciencia, ¿no? De la vida, ¿no? Y de la muerte. De la vida y de la muerte, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Este, como algo natural, digamos, ¿no? Sí. Y en esa estoy, querida. En esas ando ahora mismo, ¿no? En esas, sí. Sí. Tranquilo, estoy tranquilo. Pues muchas gracias. ¿Hay algo más que tú quieras agregar ahorita? ¿Algo más? No me pidas nada más, pues entonces seguimos la charla hasta mañana, sí. ¿No? Darte las gracias, por supuesto. Darte las gracias por darme el espacio para compartir un poco de mi locura, este, y de mis pasiones, de mis cosas. Y poco más. Decirte gracias a ti, que vaya todo bien y que espero que esta charla les inspire a otro algo, yo qué sé. Muchas gracias. Gracias a mí por dejarme terminar este asunto inconcluso. Que te vi ahí en Chile y dije, creo que tengo una plática pendiente con él, no sé, pero... No, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, querida. Y la próxima me toca escucharte a ti un ratito también. Ah, muy bien, va. Bueno.